todo mi amor desde Maracaibo, Natal, con olor a coco y palmeras. A bailar. Me voy a comprar, muchacha, de dónde vino esta estrella. Aclamó los corazones de las mujeres más bellas. Ay, caramba. Maracaibo soy, qué ricura, es delicioso cuando mueve la cintura. De Maracaibo soy, todos ellos a vacilar el ritmo de Luciano Vega. De Maracaibo soy. Te voy a contar, muchacha, de dónde vino esta estrella. Aclamó los corazones de las mujeres más bellas. Ay, caramba. Y dentro de mi camarín soy más sabroso. De Maracaibo soy, soy penetrante. Y a toda hora en el amor soy excitante. De Maracaibo soy, qué ricura. Es delicioso cuando mueve la cintura. De Maracaibo soy, todos ellos a vacilar el ritmo de Luciano Vega. Ya algunos años, mi padre Narciso Bello y mi madre Linda Hermosura tuvieron un bebé maravilloso. Le pusieron Luciano, Luciano Bello, y me amamantaron con los cocos de las palmeras. Por eso tengo esta dulzura, esta dentadura y este movimiento de caderas venenosos.